Decía Agapito que esta pieza, la entradilla, era utilizada por las gentes del pueblo para agasajar a una visita importante o en momentos de celebraciones civiles o religiosas, en esos momentos de mayor exaltación y de expansión. He aquí uno de esos habitantes del pueblo que con esta entradilla solo puede que daros las gracias por haberle escuchado cada tarde en un proyecto que empezó en un momento muy duro para todos. Y que hoy acaba con el pase a fase 1 de Segovia y también de otros territorios del país. Decía Machado que todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Esto ha sido una iniciativa más dentro de las muchas que han surgido en distintos ámbitos para luchar físicamente y anímicamente contra este enemigo que es el COVID, que sigue presente, aunque poco a poco estemos en desescalada. Y con gusto lo hice y con gusto también lo preparé cada día para vosotros. Ya os decía y os repetiré que gracias por escucharme, por la difusión. Y hablando de que el otro día era Santa Rita, la patrona de los imposibles, ¿quién me iba a decir a mí que desde un pueblo pequeño de esta España vaciada, pues íbamos a conseguir tal cosa? Una difusión de un audio, un sencillo audio, con el que felicitar a la gente, con el que darnos ánimos y sobre todo hacer hincapié en lo que muchos ya veníamos viendo, la necesidad de un mundo más sostenible, más vertebrado, más equilibrado y que eso pasaba por atender urgentemente las demandas de los habitantes que estamos en esta España que sale menos en las noticias, que es la España rural. Gracias por todos los comentarios que me habéis hecho llegar, también en esta recta final. La verdad es que ha sido difícil, está siendo difícil este audio, os podéis imaginar. No sé si se nota por el tono de voz, pero la vida sigue. Me ha llegado de todo, alguna crítica también, ¿por qué no decirlo? Otra persona que me ha dicho que con cuatro tíos como tú se solucionaba el problema de los pueblos. Y yo soy aquí uno más en este barco, no. No pretendo nada más que hacer ver algo que parece que debe ir a ser evidente, ¿no? Que en la España rural necesita una atención y necesitamos ir hacia otro modelo de mundo, de vida en el planeta, si queremos que lo que hemos visto hasta este momento por lo menos se mantenga. No digo que vaya a mayores, sino que se mantenga. Así que nada de heroísmos, nada de figurones. Yo soy aquí, soy uno más, ya lo he dicho. Y si ha servido para hacer conciencia este ratito cada tarde de cuarentena, pues eso que me llevo. Sí quería leeros la reflexión de dos buenos amigos que han estado al pie del cañón, Teófilo y Mari Carmen, compañeros de oficio, que vivió esos momentos iniciales del éxodo rural. Víctor, amigo querido, no nos dejes, con lo bien que nos has entretenido y hecho más llevadero este confinamiento. Además, todas las propuestas y reivindicaciones para los pueblos son de gran importancia y necesarias, y sería la forma de descongestionar las grandes ciudades y llenar los pueblos, que nunca habrían de haber permitido vaciarlos por la falta de miras de los años 60, cuando había recursos suficientes zonales para haber establecido empresas y muchos puestos de trabajo. Ojalá hubiese muchos valientes como tú haciendo ver a los políticos cosas tan evidentes y esenciales para bien de todos. Muchas cosas juntas en favor de los pueblos, ciudades y el planeta. Insisto, yo lo único que he hecho ha sido dar mi visión de cómo yo creo que deben ir las cosas y lo que ya es un sentimiento generalizado, pues desde los técnicos hasta las instituciones, como puede ser el caso que poníamos ayer de la Diputación de Palencia, incluso movimientos ciudadanos, pues como es el más representativo, que yo creo que aúna muchos sentimientos y muchas ideologías, que es el movimiento de la España vaciada. Una España llamada vaciada, pues por lo que han comentado Teófilo y Mari Carmen, aunque sigue todavía hasta que no lleguemos definitivamente al punto de no retorno, que ya estamos a punto prácticamente de que esto sea ya el final del medio rural, pues que todavía tiene, como decía, oportunidades y que deben estar pues luchadas y promovidas por la sociedad civil, lo primero, los habitantes que están aquí y los que forman parte de la comunidad rural, aun estando fuera de ella, y sobre todo también por los líderes políticos en un pacto de Estado y unas políticas proactivas para el medio rural que traigan vertebración, que traigan equilibrio territorial y que tengan un mundo más sostenible, que en definitiva es otra de las enseñanzas que nos ha enseñado este dichoso virus que nos ha fastidiado tanto. Si se puede cerrar toda esta reflexión rural, pues la idea es muy básica, ¿no? Dentro del ejercicio de libertad que tenemos cada uno, pues que se den las herramientas, que se pongan en marcha los servicios, las infraestructuras, planes de emprendimiento y de apoyo a la gente que decide quedarse en el pueblo o que piensa en irse a un pueblo a vivir. Ese puede ser un buen principio. Y el segundo, pues sobre todo persuadir, convencer, hacer ver a la gente que vivir en el pueblo no es sinónimo de fracaso, sino que se puede llevar una vida igual que en cualquier otro punto del planeta. Yo creo que esas dos ideas son sencillas y con ellas nos podemos quedar en este bloque rural. Ojalá pudiera hacer un recopilatorio de tomas falsas, porque la verdad es que han sido muy graciosas cuando las ha habido. Daros cuenta que esto es un proyecto casero de un maestrillo que no es como profesional de la comunicación y que por lo tanto no tiene las herramientas que sí disponen de ellas en un estudio de televisión, de radio o de medios de comunicación potentes. Lo dicho, gracias, gracias y gracias. Me planteo seriamente seguir cada semana. Ya os avisaré. Yo creo que la red del Vamos es una red potente y puede estar un tiempo sin mí, porque el Vamos es mucho más que una persona ya. Y mientras tanto, pues aguardamos todos a ver qué pasa. El último Vamos. Todos juntos. Una, dos y tres. ¡Vamos! Hasta siempre, amigos. Un abrazo.